Florencio Randazzo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Magdalena? ¿Cómo le va, Víctor Hugo? ¿Fue un chiste? No, mire, a mí me parece que en la Argentina muchas veces hay que terminar con la hipocresía. Parece que hay una enorme hipocresía, muchas veces cuando se dice la verdad no se quiere escuchar. Usted recordará que cuando se decidió integrar la fórmula con Julio Cobos, quien precisamente definió que Cobos integrase la fórmula fue Néstor Kirchner, seguramente en consulta con Cristina, como en aquella oportunidad cuando fue candidato Néstor Kirchner, decidió en consulta con Cristina que sea Daniel Scioli quien acompañase en la fórmula. Pero si uno recuerda aquel momento donde Kirchner era presidente con un enorme consenso popular, donde se discutía si iba a ser o no reelecto, cuando nadie creía que decía que no iba a ir por la reelección, y decidió, bueno, dar un paso al costado y porque creyó conveniente que era importante que en este caso Cristina encabezase la lista. Por eso, Randazzo, como todos sabemos la capacidad de la doctora Kirchner, y además ganó con el 46%, resulta francamente molesto que su marido diga que el vicepresidente que me pusiste, ¿no? En fin. Pero para mí, no, le digo la verdad, yo no tengo la misma interpretación que tiene usted. Me imagino. Sin lugar a dudas, Néstor Kirchner se equivocó cuando eligió a Julio Cobos, porque nosotros decidimos que un hombre del radicalismo integrase la fórmula porque creíamos que todas las transformaciones que se estaban llevando adelante en la Argentina y que debían profundizarse no alcanzaban solamente con el apoyo político de un partido como el justicialismo. Debíamos abrir nuestras fronteras y avanzar con otros partidos que fundamentalmente avalaran el proceso político de transformación que estaba viviendo la Argentina. Ahora, en realidad, poco andar, nos dimos cuenta que finalmente el vicepresidente no estaba convencido de esto. Me imagino que ustedes descartan el tema del plebiscito, ¿no? No, para nada, exactamente. Mire, eso es tan poco serio eso, es tan payasesco, en un momento como el que vive el mundo, estar hablando si van a convocar a un plebiscito para ratificar al vicepresidente, cuando nadie, absolutamente nadie, le ha pedido la renuncia. En todo caso, lo que se le debería pedir al ex vicepresidente Cobo, a usted que tanto le gusta el tema de las instituciones, es que en realidad uno de los basamentos de las instituciones de aquellos hombres que van a elecciones y que en realidad cumplan con lo que exacto prometieron. Por una vez estamos de acuerdo. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por una vez estamos de acuerdo. Quien es votado por el pueblo tiene que aguantar su mandato y cumplirlo y ponerse a trabajar. Ahora, lo que es lamentable es el mal clima que se ve entre la presidenta y el vice. La verdad, si usted tiene influencia, sería lindo, no sé, un poco de distensión. Bueno, por parte nuestra, mire, Magdalena, estamos siempre abiertos, atentos, pero finalmente a no desencantar a aquellos que nos votaron, que creen en este proceso de transformación, que yo digo que cuando uno se tranquiliza, diríamos, y pasa revista a lo que ha ocurrido en los últimos 6 años en la Argentina, este ha sido un proceso virtuoso para la Argentina, independientemente de las dificultades propias que hay cuando uno gobierna, porque cuando uno gobierna se discuten intereses, y cuando seguramente se discuten intereses, no todos podemos estar de acuerdo. Esto del consenso muchas veces suena a demasiado falso, o porque finalmente uno cuando gobierna hay interés y los intereses muchas veces se ponen de un lado o del otro. Así que a mí me parece que nosotros tenemos que estar preocupados en este momento y ocupados para que esta crisis desatada con tanta magnitud en el mundo agarre a la Argentina como está, solvente, firme y con el firme convencimiento de que tenemos que trabajar todos para que no caiga el nivel de actividad y el empleo en la Argentina. Ministro, usted parece hablar con buen juicio. ¿No se puede utilizar ese mismo buen criterio para que, como personas civilizadas, por lo menos se reúnan y terminen con el sainete del ex presidente, del actual vicepresidente y de la propia presidenta? ¿No cree que hace muchísimo daño a cada uno de los que están participando? A nadie se le ocurre decir, paremos la mano, dejemos los chistecitos del atril, dejemos las indirectas que tira Cobos, dejemos de hacer Cobos todo lo que sabe que le molesta al gobierno. No pueden, siendo personas ya grandes, maduras, con una notable trayectoria política, sentarse y decir, terminemos con el sainete, por lo menos somos una vergüenza. No, pero nosotros no somos parte de ese sainete, Víctor Hugo. Nosotros lo que no podemos renunciar es a aquellos compromisos que hemos tomado en las elecciones y por los cuales nos ha votado la sociedad, que estaba claramente definido cuáles son los tópicos de este gobierno, porque hemos dicho en reiteradas oportunidades que nosotros veníamos a profundizar el modelo llevado adelante por el expresidente Néstor Kirchner, que tenía una posición frente al mundo, que tenía una posición frente a los derechos humanos, que tenía una posición en materia económica. Nosotros no vamos a renunciar a eso, porque sería renunciar al compromiso que hemos tomado con la sociedad. Bueno, por eso lo que decía Víctor Hugo, estamos todos muy ansiosos de ver que todo el mundo está trabajando y preocupados. Por ejemplo, ¿cómo piensa, ministro, que se va a dirimir el tema de la falta de empleo? Oh, mire, me parece que tenemos que poner todo el esfuerzo, absolutamente todo el esfuerzo, en mantener el nivel de actividad, en mantener el empleo, de no pensar en esos ajustes tradicionales que siempre caen sobre la espalda de los más débiles, que es finalmente ajustar echando trabajadores. Hoy la Argentina está solvente, los procedimientos de crisis pedidos en el Ministerio de Trabajo son absolutamente muy pocos y puntuales. Así que bueno, estamos firmes y preparados para que la Argentina sufra lo menos posible. Bueno, esperemos realmente, y esperemos que, digamos, sea fructífera la reunión de la Unión Industrial, a donde tenemos entendido la presidenta va a ir mañana, ¿no? Va a ir mañana, sí. Nosotros, de hecho, hemos funcionado tanto con los empresarios, los trabajadores, los dirigentes sindicales, desde el gobierno, articulando políticas comunes, que vuelvo a repetir, han dado resultados realmente formidables a la Argentina. La Argentina recuperó 4 millones de puestos de trabajo, y eso es lo que no podemos renunciar, porque eso ha producido un incremento importante del mercado interno, que no ha sido incompatible por primera vez en la Argentina con exportaciones. La Argentina este año está exportando 40% más que el año 2007, uh-huh. Y tiene un mercado interno que por primera vez vuelve a fortalecerse, y eso es lo que no tenemos que abandonar, porque eso ha sido muy favorable para el conjunto del pueblo argentino. Ojalá realmente estas exportaciones se mantengan después del conflicto con el campo y, bueno, y la situación por la que atraviesan nuestros grandes compradores, como por ejemplo la India y Brasil, ¿no? Bueno, y China particularmente. Sí, nosotros este año estamos exportando en madera 73.000 millones de dólares. Fíjese usted que yo le decía recién, casi 28.000 millones más que el año pasado. Y eso son exportaciones diversificadas, en la cual hay muchas de origen industrial, otros de origen agropecuario. Y precisamente cuando recién Víctor Hugo hacía mención al sainete, la presidenta está muy alejado de eso. Fíjese que la presidenta acaba de llegar de una gira en el norte de África para abrir un nuevo mercado, donde él le ha ido en forma espectacular, porque nosotros tenemos que reemplazar los mercados tradicionales que demandaban productos argentinos por otros nuevos mercados, y la Argentina tiene una potencialidad enorme, sobre todo por el tipo de producto que exporta. Bueno, ministro Randazzo, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Adiós. Ministro.